Sábado 31 de diciembre. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Salmo 121, versículo 8. Me siento sola, triste y angustiada. Parece que todos se han alejado de mí, unos para siempre, por el paso de la vida, y otros porque los quehaceres son muy grandes, no hay tiempo para acompañar a otros, punto. Grito fuerte, ¿quién me amparará? ¿Dónde puedo encontrar un amigo, un compañero, alguien que alivie a esta humanidad abandonada? Sin dudas, las palabras del Salmo de hoy nos dan consuelo y paz. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Estas palabras nos recuerdan la canción anónima africana, escrita seguro en momentos de angustia y dolor, trabajos y luchas. Día y noche si anochece en el camino, siempre tú, Señor, estás conmigo. Si en la noche pierdo el rumbo, pienso que tú estás en mí. Si camino entre las gentes, siempre tú, Señor, estás conmigo. Al servirles cada día, pienso que tú estás en mí. Si me encuentro triste y solo, siempre tú, Señor, estás conmigo en las luchas de la vida, pienso que tú estás en mí. Cuando va muriendo el sol, siempre tú, Señor, estás conmigo. Al dormir confío en ti, pienso que tú estás en mí. Si anochece en el camino, siempre tú, Señor, estás conmigo. Si en la noche pierdo el rumbo, pienso que tú estás en mí. Cuando tenga que morir, siempre tú, Señor, estás conmigo. Guarda mi alma para ti, pienso que tú estás en mí. Canto y fe número 218. Que esta fe nos dé la certeza, confianza y alegría que necesitamos para transitar el nuevo año que ya amanece. Manifestemos nuestra gratitud a Dios, el Señor de la vida, por su bondad y sus cuidados. Una reflexión de Doris Arduin y Germán Sistra para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.